Capítulo 30 del libro de la vida de la Santa Madre Teresa de Jesús, escrita por ella misma. Esta grabación del LibriVox está en el dominio público. Libro de la vida por Santa Teresa de Jesús. Capítulo 30. Torna a contar el discurso de su vida y cómo remedió el Señor muchos de sus trabajos con traer al lugar donde estaba el santo varón Fray Pedro de Alcántara, de la Orden del Glorioso San Francisco. Trata de grandes tentaciones y trabajos interiores que pasaba algunas veces. Pues viendo yo lo poco o no nada que podía hacer para no tener estos ímpetus tan grandes, también temía de tenerlos, porque pena y contento no podía yo entender cómo podía estar junto, que ya pena corporal y contento espiritual ya lo sabía que era bien posible. Mas tan excesiva pena espiritual y con tan grandísimo gusto, esto me desatinaba. Aún no cesaba en procurar resistir, mas podía tan poco que algunas veces me cansaba. Amparábame con la cruz y queríame defender de él que con ella nos amparó a todos. Veía que no me entendía nadie, que esto muy claro lo entendía yo, mas no lo osaba decir sino a mi confesor, porque esto fuera decir bien de verdad que no tenía humildad. Fue el Señor servido remediar gran parte de mi trabajo y por entonces todo, contraer a este lugar al bendito Fray Pedro de Alcántara, de quien ya hice mención y dije algo de su penitencia, que entre otras cosas me certificaron había traído 20 años silicio de hoja de lata continuo. Es autor de unos libros pequeños de oración que ahora se tratan mucho, de romance, porque como quien bien lo había ejercitado, escribió harto provechosamente para los que la tienen. Guardó la primera regla del bienaventurado San Francisco con todo rigor y lo demás que allá queda dicho. Pues como la viuda, sierva de Dios que he dicho, y amiga mía, supo que estaba aquí tan gran varón y sabía mi necesidad, porque era testigo de mis aflicciones y me consolaba harto, porque era tanta su fe que no podía sino creer que era espíritu de Dios el que todos los más decían era del demonio, y como es persona de harto buen entendimiento y de mucho secreto, y a quien el Señor hacía harta merced en la oración, quiso su majestad dar la luz en lo que los letrados ignoraban. Dábanme licencia mis confesores que descansase con ella algunas cosas, porque por hartas causas cabía en ella. Cabíale parte algunas veces de las mercedes que el Señor me hacía, con avisos harto provechosos para su alma. Pues como lo supo, para que mejor le pudiese tratar, sin decirme nada, recaudó licencia de mi provincial para que 8 días estuviese en su casa, y en ella y en algunas iglesias le hablé muchas veces esta primera vez que estuvo aquí, que después en diversos tiempos le comuniqué mucho. Como le di cuenta, en suma, de mi vida y manera de proceder de oración, con la mayor claridad que yo supe, que esto he tenido siempre, tratar con toda claridad y verdad con los que comunico mi alma, hasta los primeros movimientos querría yo les fuesen públicos, y las cosas más dudosas y de sospecha yo les arguía con razones contra mí. Así que sin doblez ni encubierta le traté mi alma. Casi a los principios vi que me entendía por experiencia, que era todo lo que yo había menester, porque entonces no me sabía entender como ahora, para saberlo decir, que después me lo ha dado Dios que sepa entender y decir las mercedes que su majestad me hace, y era menester que hubiese pasado por ello quien de él todo me entendiese y declarase lo que era. Él me dio grandísima luz, porque al menos en las visiones que no eran imaginarias, no podía yo entender qué podía ser aquello, y parecíame que en las que veía con los ojos del alma, tampoco entendía cómo podía ser, que como he dicho, solo las que se ven con los ojos corporales eran de las que me parecía a mí había de hacer caso, y éstas no tenía. Este santo hombre me dio luz en todo, y me lo declaró, y dijo que no tuviese pena, sino que alabase a Dios, y estuviese tan cierta que era espíritu suyo, que si no era la fe, cosa más verdadera no podía haber, ni que tanto pudiese creer. Y él se consolaba mucho conmigo y hacíame todo favor y merced y siempre después tuvo mucha cuenta conmigo y daba parte de sus cosas y negocios y como me veía con los deseos que él ya poseía por obra, que éstos dábamelos el Señor muy determinados y me veía con tanto ánimo, holgábase de tratar conmigo. Que a quien el Señor llega a este estado, no hay placer ni consuelo que se iguale a topar con quien le parece le ha dado el Señor principios de esto, que entonces no debía yo de tener mucho más, a lo que me parece, y plega al Señor lo tenga ahora. Húbome grandísima lástima. Díjome que uno de los mayores trabajos de la tierra era el que había padecido, que es contradición de buenos, y que todavía me quedaba harto, porque siempre tenía necesidad, y no había en esta ciudad quien me entendiese, mas que él hablaría al que me confesaba, y a uno de los que me daban más pena, que era este caballero casado que yo he dicho, porque como quien me tenía mayor voluntad, me hacía toda la guerra, y es alma temerosa y santa. Y como me había visto tan poco, había tan ruin, no acababa de asegurarse. Y así lo hizo el santo varón, que los habló a entrambos, y les dio causas y razones para que se asegurasen y no me inquietasen más. El confesor poco había menester, el caballero tanto, que aún no de él todo bastó, mas fue parte para que no tanto me amedrentase. Quedamos concertados que le escribiese lo que me sucediese más de allí adelante, y de encomendarnos mucho a Dios, que era tanta su humildad que tenían algo las oraciones de esta miserable, que era harta mi confusión. Dejóme con grandísimo consuelo y contento, y con que tuviese la oración con seguridad, y que no dudase que era Dios, y de lo que tuviese alguna duda, y por más seguridad, de todo diese parte al confesor, y con esto viviese segura. Mas tampoco podía tener esta seguridad del todo, porque me llevaba el Señor por camino de temer, como creer que era demonio cuando me decían que lo era. Así que temor ni seguridad nadie podía que yo la tuviese, de manera que les pudiese dar más crédito del que el Señor ponía en mi alma. Así que, aunque me consoló y sosegó, no le di tanto crédito, para quedar de él todo sin temor, en especial cuando el Señor me dejaba en los trabajos de alma que ahora diré. Con todo quedé, como digo, muy consolada. No me hartaba de dar gracias a Dios y al glorioso Padre mío San José, que me pareció le había él traído porque era comisario general de la custodia de San José, a quien yo mucho me encomendaba y a Nuestra Señora. Acaecíame algunas veces, y aun ahora me acaece, aunque no tantas, estar con tan grandísimos trabajos de alma junto con tormentos y dolores de cuerpo, de males tan recios que no me podía valerme. Otras veces tenía males corporales más graves, y como no tenía los del alma, los pasaba con mucha alegría, mas cuando era todo junto, era tan gran trabajo que me apretaba muy mucho. Todas las mercedes que me había hecho el Señor se me olvidaban, solo quedaba una memoria, como cosa que se ha soñado, para dar pena, porque se entorpece el entendimiento de suerte que me hacía andar en mil dudas y sospecha, pareciéndome que yo no lo había sabido entender y que quizás se me antojaba y que bastaba que anduviese yo engañada sin que engañase a los buenos. Parecíame yo tan mala que cuantos males y herejías les habían levantado me parecía eran por mis pecados. Esta es una humildad falsa que el demonio inventaba para desasosegarme y probar si puede traer el alma a desesperación. Tengo ya tanta experiencia que es cosa del demonio que como ya ve que lo entiendo, no me atormenta en esto tantas veces como solía. Vese claro en la inquietud y desasosiego con que comienza y el alboroto que da en el alma todo lo que dura y la oscuridad y aflicción que en ella pone, la sequedad y mala disposición para oración ni para ningún bien. Parece que ahoga el alma y ata al cuerpo para que de nada aproveche. Porque la humildad verdadera, aunque se conoce el alma por ruin y da pena ver lo que somos, y pensamos grandes encarecimientos de nuestra maldad, tan grandes como los dichos, y se sienten con verdad, no viene con alboroto ni desasosiego el alma, ni la oscurece ni da sequedad. Antes la regala y es todo al revés, con quietud, con suavidad, con luz. Pena que por otra parte conhorta de ver cuán gran merced le hace Dios en que tenga aquella pena y cuán bien empleada es. Duélele lo que ofendió a Dios. Por otra parte la ensancha su misericordia. Tiene luz para confundirse así y alaba su majestad porque tanto la sufrió. En esta otra humildad que pone el demonio no hay luz para ningún bien. Todo parece lo pone Dios a fuego y a sangre. Represéntale la justicia. Y aunque tiene fe que hay misericordia porque no puede tanto el demonio que la haga perder, es de manera que no me consuela. Antes, cuando mira tanta misericordia, le ayuda a mayor tormento, porque me parece estaba obligada a más. Es una invención del demonio de las más penosas y sutiles y disimuladas que yo he entendido de él. Y así querría avisar a vuesa merced para que, si por aquí le tentare, tenga alguna luz y lo conozca, si le dejare el entendimiento para conocerlo. Que no piense que va en letras y saber, que aunque a mí todo me falta, que después de salida de ello, bien entiendo es desatino. Lo que he entendido es que quiere y permite el Señor y le da licencia, como se la dio para que tentase a Job, aunque a mí, como a Ruin, no es con aquel rigor. Hame acaecido, y me acuerdo ser un día antes de la víspera de Corpus Christi, fiesta de quien soy yo devota, aunque no tanto como es razón. Esta vez duróme solo hasta el día, que otras dúrame 8 y 15 días, y aun 3 semanas, y no sé si más, y en especial las semanas santas, que solía ser mi regalo de oración. Me acaece que coge de presto el entendimiento por cosas tan livianas a las veces que otras me riera yo de ellas, y hácele estar trabucado en todo lo que él quiere y el alma arrojada allí, sin ser señora de sí ni poder pensar otra cosa más que los disparates que él la representa, que casi ni tienen tomo, ni atan ni desatan, sólo ata para ahogar de manera el alma que no cabe en sí. Y es así que me ha acaecido parecerme que andan los demonios como jugando a la pelota con el alma, y ella que no es parte para librarse de su poder. No se puede decir lo que en este caso se padece. Ella anda a buscar reparo y permite Dios no le halle. Sólo queda siempre la razón del libre albedrío, no clara. Digo yo que debe ser casi a tapados los ojos, como una persona que muchas veces ha ido por una parte, que aunque sea noche y a oscuras, ya por el tino pasado sabe a dónde se puede tropezar, porque lo ha visto de día y guárdase de aquel peligro. Así es para no ofender a Dios, que parece se va por la costumbre. Dejemos aparte el tenerla al Señor, que es lo que hace al caso. La fe está entonces tan amortiguada y dormida como todas las demás virtudes, aunque no perdida. Y bien cree lo que tiene la Iglesia, más pronunciado por la boca que parece por otro cabo la aprietan y entorpece, para que, casi como cosa que oyó de lejos, le parece conoce a Dios. El amor tiene tan tibio que si oye hablar en él, escucha como una cosa que cree ser el que es porque lo tiene la Iglesia, mas no hay memoria de lo que ha experimentado en sí. Irse a rezar no es sino más congoja, o estar en soledad, porque el tormento que en sí siente sin saber de qué es incomportable. A mi parecer es un poco de traslado del infierno. Esto es así, según el Señor en una visión me dio a entender, porque el alma se quema en sí, sin saber quién ni por dónde le pone en fuego, ni cómo huir de él, ni con qué le matar. Pues quererse remediar con leer es como si no supiese. Una vez me acaeció ir a leer una vida de un santo para ver si me embebería y para consolarme de lo que él padeció, y leer 4 o 5 veces otros tantos renglones, y con ser romance, menos entendía de ellos a la postre que al principio, y así lo dejé. Esto me acaeció muchas veces, sino que esta se me acuerda más en particular. Tener, pues, conversación con nadie es peor, porque un espíritu tan disgustado de ira pone el demonio que parece a todos me querría comer, sin poder hacer más. Y algo parece se hace en irme a la mano, o hace el Señor en tener de su mano a quien así está, para que no diga ni haga contra sus prójimos cosa que los perjudique y en que ofenda a Dios. Pues ir al confesor, esto es cierto que muchas veces me acaecía lo que diré, que con ser tan santos como lo son los que en este tiempo he tratado y trato, me decían palabras y me reñían con una aspereza que después que se las decía yo, ellos mismos se espantaban, y me decían que no era más en su mano, porque aunque ponían muy por sí de no lo hacer otras veces, que se les hacía después lástima y aun escrúpulo, cuando tuviese semejantes trabajos de cuerpo y alma, y se determinaban a consolarme con piedad, no podían. No decían ellos malas palabras, digo en que ofendiesen a Dios, mas las más disgustadas que se sufrían para confesor. Debían pretender mortificarme, y aunque otras veces me holgaba y estaba para sufrirlo, entonces todo me era tormento. Pues dame también parecer que los engaño, iba a ellos, y avisábalos muy a las veras que se guardasen de mí, que podría ser los engañase. Bien veía yo que de advertencia no lo haría, ni les diría mentira, mas todo me era temor. Uno me dijo una vez, como entendió la tentación, que no tuviese pena, que aunque yo quisiese engañarle, seso tenía él para no dejarse engañar. Esto me dio mucho consuelo. Algunas veces, y casi ordinario, al menos lo más continuo, en acabando de comulgar descansaba, y aun algunas en llegando al sacramento, luego a la hora quedaba tan buena, alma y cuerpo, que yo me espanto. No me parece sino que en un punto se deshacen todas las tinieblas del alma, y salido el sol conocía las tonterías en que había estado. Otras, con solo una palabra que me decía el Señor, con solo decir, no estés fatigada, no hayas miedo, como ya dejo otra vez dicho, quedaba del todo sana, o con ver alguna visión, como si no hubiera tenido nada. Regalábame con Dios, quejábame a Él cómo consentía tantos tormentos que padeciese. Mas ello era bien pagado, y casi siempre eran después en gran abundancia las mercedes. No me parece sino que sale el alma del crisol como el oro, más afinada y glorificada para ver en sí al Señor. Y así se hacen después pequeños estos trabajos, con parecer incomportables, y se desean tornar a padecer, si el Señor se ha de servir más de ello. Y aunque haya más tribulaciones y persecuciones, como se pasen sin ofender al Señor, sino holgándose de padecerlo por Él, todo es para mayor ganancia, aunque como se han de llevar, no los llevo yo, sino harto imperfectamente. Otras veces me venían de otra suerte, y vienen, que de todo punto me parece se me quita la posibilidad de pensar cosa buena, ni desearla hacer, sino un alma y cuerpo del todo inútil y pesado. Mas no tengo con esto estotras tentaciones y desasosiegos, sino un disgusto, sin entender de qué ni nada contenta el alma. Procuraba hacer buenas obras exteriores, para ocuparme medio por fuerza, y conozco bien lo poco que es un alma cuando se esconde la gracia. No me daba mucha pena, porque este ver mi bajeza me daba alguna satisfacción. Otras veces me hallo que tampoco cosa formada puedo pensar de Dios ni de bien que vaya con asiento, ni tener oración, aunque esté en soledad. Mas siento que le conozco. El entendimiento e imaginación entiendo yo es aquí lo que me daña, que la voluntad buena me parece a mí que está, y dispuesta para todo bien. Mas este entendimiento está tan perdido, que no parece sino un loco furioso que nadie le puede atar, ni soy señora de hacerle estar quedo un credo. Algunas veces me río y conozco mi miseria, y estoyle mirando y déjole a ver qué hace. Y gloria a Dios, nunca por maravilla va a cosa mala, sino indiferentes. Si algo hay que hacer aquí y allí y acullá. Conozco más entonces la grandísima merced que me hace el Señor cuando tiene atado este loco en perfecta contemplación. Miro qué sería si me viesen este desvarío las personas que me tienen por buena. Es lástima grande al alma de verla en tan mala compañía. Deseo verla con libertad, y así digo al Señor, ¿cuándo, Dios mío, acabaré ya de ver mi alma junta en vuestra alabanza, que os goce en todas las potencias? No permitáis, Señor, sea ya más despedazada, que no parece sino que cada pedazo anda por su cabo. Esto pasó muchas veces. Algunas bien entiendo le hacer harto al cabo la poca salud corporal. Acuérdome mucho del daño que nos hizo el primer pecado, que de aquí me parece nos vino ser incapaces de gozar tanto bien en un ser. Y deben ser los míos, que si yo no hubiera tenido tantos, estuviera más entera en el bien. Pasé también otro gran trabajo, que como todos los libros que leía y tratan de oración, me parecía los entendía todos, y que ya me había dado aquello el Señor, que no los había menester, y así no los leía, sino vidas de santos, que como yo me hallo tan corta en lo que ellos servían a Dios, esto parece me aprovecha y anima. Parecíame muy poca humildad pensar yo había llegado a tener aquella oración, y como no podía acabar conmigo otra cosa, dábame mucha pena, hasta que letrados y el bendito Fray Pedro de Alcántara me dijeron que no se me diese nada. Bien veo yo que en el servir a Dios no he comenzado, aunque en hacerme su majestad mercedes es como muchos buenos, y que estoy hecha una imperfección, si no es en los deseos y en amar, que en esto bien veo me ha favorecido el Señor para que le pueda en algo servir. Bien me parece a mí que le amo, mas las obras me desconsuelan, y las muchas imperfecciones que veo en mí. Otras veces me da una bobería de alma, digo yo que es, que ni bien ni mal me parece que hago, sino andar al hilo de la gente, como dicen, ni con pena ni con gloria, ni la da vida ni muerte, ni placer ni pesar. No parece se siente nada. Parece a mí que anda el alma como un asnillo que pace, que se sustenta porque le dan de comer, y come casi sin sentirlo, porque el alma en este estado no debe estar sin comer algunas grandes mercedes de Dios, pues en vida tan miserable no le pesa de vivir, y lo pasa con igualdad, mas no se sienten movimientos ni efectos para que se entienda el alma. Paréceme ahora a mí como un navegar con un aire muy sosegado, que se anda mucho sin entender cómo, porque en estotras maneras son tan grandes los efectos que casi luego ve el alma su mejora, porque luego bullan los deseos y nunca acaba de satisfacerse un alma. Esto tienen los grandes ímpetus de amor que he dicho a quien Dios los da. Es como unas fuentecicas que yo he visto manar, que nunca cesa de hacer movimiento el arena hacia arriba. Al natural me parece este ejemplo o comparación de las almas que aquí llegan. Siempre está bullendo el amor y pensando qué hará. No cabe en sí, como en la tierra parece no cabe aquel agua, sino que la echa de sí. Así está el alma muy ordinario, que no sosiega ni cabe en sí con el amor que tiene. Ya la tiene a ella empapada en sí. Querría bebiesen los otros, pues a ella no la hace falta, para que le ayudasen a alabar a Dios. Oh, qué de veces me acuerdo del agua viva que dijo el Señor a la samaritana. Y así soy muy aficionada a aquel evangelio, y es así cierto que sin entender cómo ahora esté bien, desde muy niña lo era, y suplicaba muchas veces al Señor me diese aquel agua, y la tenía dibujada a donde estaba siempre, con este letrero cuando el Señor llegó al pozo, Domine, da mi aquam. Parece también como un fuego que es grande, y para que no se aplaque es menester allá siempre que quemar. Así son las almas que digo, aunque fuese muy a su costa, querrían traer leña para que no cesase este fuego. Y soy tal que, aun con pajas que pudiese echar en él, me contentaría. Y así me acaece algunas muchas veces. Unas me río y otras me fatigo mucho. El movimiento interior me incita a que sirva en algo, de que no soy para más. En poner ramitos y flores a imágenes, en barrer o en poner un oratorio, o en unas cositas tan bajas que me hacía confusión. Si hacía algo de penitencia, todo poco y de manera que a no tomar el Señor la voluntad, vía yo era tan sin ningún tomo, y yo misma burlaba de mí. Pues no tienen poco trabajo ánimas que da Dios por su bondad este fuego de amor suyo en abundancia, faltar fuerzas corporales para hacer algo por él. Es una pena bien grande, porque como le faltan fuerzas para echar alguna leña en este fuego, y ella muere porque no se mate, paréceme que ella entre sí se consume y hace ceniza, y se deshace en lágrimas, y se quema, y es harto tormento, aunque es sabroso. Alabe muy mucho al Señor el alma que ha llegado aquí y le dé fuerzas corporales para hacer penitencia, o le dio letras y talentos y libertad para predicar y confesar y llegar almas a Dios, que no sabe ni entiende el bien que tiene, sino ha pasado por gustar qué es no poder hacer nada en servicio del Señor y recibir siempre mucho. Sea bendito por todo y denle gloria a los ángeles. Amén. No sé si hago bien de escribir tantas menudencias. Como vuesa merced me tornó a enviar a mandar que no se me diese nada de alargarme ni dejase nada, voy tratando con claridad y verdad lo que se me acuerda. Y no puede ser menos de dejarse mucho, porque sería gastar mucho más tiempo, y tengo tan poco como he dicho, y por ventura no sacar ningún provecho. Fin del capítulo 30.